Noticias, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Banda Kiss. Bueno, les comentamos que en una fecha como esta, en el año 3 de julio del año 2012, Kiss anuncia que están listos para lanzar un libro del tamaño de una guitarra que contiene fotografías inéditas de sus 40 años de carrera. La edición limitada llamada Monster tendría un precio de $4,299 y con aproximadamente un metro de tamaño, lado por lado, sería el libro de música más grande jamás publicado. Eso fue lo que anunciaron el 3 de julio de 2012, que la banda Kiss anuncia que estaban listos para lanzar un libro del tamaño de una guitarra que contiene fotografías inéditas de sus 40 años. Eso fue en una fecha como esta, 3 de julio del año 2012. Se los comentamos en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con Kiss y la canción Rock and Roll All Night del año 1975. Aquí en Estrella. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Crazy. You say you wanna go for a spin.

Es una canción de Blur, Girls and Boys, chicas y chicos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, un 3 de julio. Año 2002, tres comensales en un restaurante recién inaugurado, propiedad de Britney Spears, sufrieron una intoxicación alimentaria. Los tres estudiantes que habían comido lubina rallada salvaje en el restaurante de Nueva York presentaron quejas oficiales y juraron no volver a comer allí nunca más. ¿Qué tal, ah? En un restaurante propiedad de Britney Spears, eso sucedió el 3 de julio del año 2002. Y bueno, ya saben que se terminó toda la situación, pero ahí les comentamos eso que sucedió hace 22 años. Tres comensales que se quejan porque la comida les causó una intoxicación y resulta que el restaurante era propiedad de la señora Britney Spears. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Bueno, y entonces la comida estaba toxic, ¿ah? Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous. No escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my hands, spinning down. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. Love would be forever. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Harry Truman, Doris Day, Red China, Johnny Ray, South Pacific, Walter Winchell, Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, Television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Don't try to compare us to another bad little